Bienvenidos. Este es el día número 286. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del final del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la conclusión de la carta a los Hebreos. Es bueno saber que no estamos solos. Es bueno saber que toda una comunidad de creyentes también lee con nosotros esta palabra de vida. Y es bueno saber que un mismo Espíritu nos acompaña, nos instruye, nos exhorta, nos ilumina y nos guía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 65. Yo me dejé consultar por los que no me interrogaban. Salí al encuentro de los que no me buscaban. Yo dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Tendí mis manos incesantemente hacia un pueblo rebelde que va por un mal camino tras sus propios designios. Es un pueblo que no cesa de provocarme en mi propia cara, sacrificando en los jardines y quemando incienso sobre ladrillos. Ellos se sientan en los sepulcros y pasan la noche en las grutas, comen carne de cerdo y hay en sus platos un caldo inmundo. Ellos dicen, «Apártate, no te me acerques porque te dejaría consagrado». Esas cosas son una humareda en mis narices, un fuego que arde todo el día. Pero todo eso está escrito ante mí y no me quedaré callado, sino que les daré su merecido y se lo pondré en su propio pecho, por sus culpas y las culpas de sus padres, por todas juntas, dice el Señor. Porque ellos quemaron incienso en las montañas y me ultrajaron sobre las colinas, yo les mediré su retribución y la pondré en su propio pecho. Así habla el Señor. Cuando se encuentra jugo en un racimo, se dice, no lo destruyas porque hay una bendición en él. Yo obraré así a causa de mis servidores, a fin de no destruirlo todo. Haré salir de Jacob una descendencia, y de Judá a un poseedor de mis montañas. Mis elegidos las poseerán, y mis servidores habitarán allí. El Sarón será un redil de ovejas, y el valle de Acor un corral de vacas, para mi pueblo que me habrá buscado. Pero ustedes, los que han abandonado al Señor y se han olvidado de mi santa montaña, los que preparan una mesa para la fortuna y llenan una copa para el destino, a ustedes los destinaré a la espada y doblarán la rodilla para el degüello. Porque yo llamé y no respondieron, hablé y no escucharon. Ustedes hicieron lo que me desagrada y eligieron lo que yo no quiero. Por eso así habla el Señor. Mis servidores comerán y ustedes estarán hambrientos. Mis servidores beberán y ustedes estarán sedientos. Mis servidores se alegrarán y ustedes quedarán avergonzados. Mis servidores cantarán con júbilo en el corazón y ustedes gritarán con el corazón dolorido, gemirán con el espíritu desgarrado. Ustedes dejarán su nombre a mis elegidos para una imprecación. Así te haga morir el Señor. A mis servidores, en cambio, se los llamará con otro nombre. Todo el que se bendiga en el país se bendecirá por el Dios del Amén, porque las angustias pasadas habrán sido olvidadas y estarán ocultas a mis ojos. Sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque yo voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría, Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y el que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que habite otro, ni plantarán para que coma un extraño, porque mi pueblo vivirá tanto como los árboles, y mis elegidos disfrutarán de la obra de sus manos. Ellos no se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para un fin desastroso, porque serán la estirpe de los bendecidos por el Señor, ellos y sus vástagos junto con ellos. Antes que llamen, yo les responderé. Estarán hablando y ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasearán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, dice el Señor. Así habla el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podrán edificarme ustedes y dónde estará el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y todo me pertenece, oráculo del Señor. Aquel hacia quien vuelvo la mirada es el pobre, de espíritu acongojado, que se estremece ante mis palabras. Se inmola un buey y se mata a un hombre. Se sacrifica un cordero y se desnuca un perro. Se presenta una oblación y se ofrece sangre de cerdo. Se quema un memorial de incienso y se bendice una iniquidad. Porque ellos han elegido sus propios caminos y se complacen en sus ídolos. También yo elegiré sus desgracias y les enviaré lo que más temen. Yo llamé y nadie respondió. Hablé y ellos no escucharon, sino que hicieron lo que me desagrada y eligieron lo que yo no quiero. Escuchen la palabra del Señor ustedes que se estremecen ante su palabra. Dicen sus hermanos, los que tienen odio contra ustedes y los rechazan a causa de mi nombre. Que el Señor manifieste su gloria, así veremos la alegría de ustedes. Pero son ellos los que se avergonzarán. Una voz retumba desde la ciudad, una voz sale del templo. Es la voz del Señor que retribuye a sus enemigos. Antes de las contracciones ella dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores dio a luz un hijo varón. ¿Quién oyó jamás algo semejante? ¿Quién ha visto una cosa igual? ¿Se da a luz un país en un solo día? ¿Se hace nacer una nación de una sola vez? Pero Sión, apenas sintió los dolores, ha dado a luz a sus hijos. ¿Acaso yo abriré la matriz y no haré dar a luz? Dice el Señor. ¿Acaso la voy a cerrar yo que hago nacer? Dice tu Dios. Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que estaban de duelo por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor. Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río, y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes, y ustedes serán consolados en Jerusalén. Al ver esto se llenarán de gozo, y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor se manifestará a sus servidores y a sus enemigos su indignación, porque ya viene el Señor en medio del fuego, sus carros son como un torbellino, para descargar su ira con furor y sus amenazas con las llamas del fuego. Porque el Señor entra en juicio con todos los vivientes por el fuego y por su espada, y serán numerosas las víctimas del Señor. Los que santifican y se purifican para entrar en los jardines, detrás de uno que va en el medio, los que comen carne de cerdo, animales inmundos y ratas, serán aniquilados todos juntos, oráculo del Señor, con sus obras y sus pensamientos. Entonces yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones, a Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal y Javán, a las costas lejanas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes, como una ofrenda al Señor, hasta mi montaña santa de Jerusalén. Los traerán en caballos, carros y literas, a lomo de mulas o en dromedarios, dice el Señor, como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor, en un recipiente puro. Y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Porque, así como permanecen delante de mí el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, oráculo del Señor, así permanecerán la raza y el nombre de ustedes. De luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, todos vendrán a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y al salir, se verán los despojos de los hombres que se han rebelado contra mí, porque su gusano no morirá, su fuego no se extinguirá, y serán algo horrible para todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Isaías. Del libro Eclesiástico, capítulo 8, versículos del 1 al 9. No disputes con un hombre poderoso, no sea que caigas en sus manos. No entres en pleito con un hombre rico, no sea que oponga todo su peso contra ti, porque el oro fue la ruina de muchos, e hizo desviar el corazón de los reyes. No disputes con un charlatán, no eches más leña a su fuego. No bromees con un hombre grosero, para que tus antepasados no sean injuriados. No reproches al pecador que se arrepiente. Recuerda que todos somos culpables. No desprecies a un hombre en su vejez, porque también nosotros envejecemos. No te alegres por la muerte de nadie. Recuerda que todos tenemos un fin. No menosprecies la conversación de los sabios. Vuelve sobre sus máximas una y otra vez, porque de ellos recibirás la instrucción y el arte de servir a los grandes. No te apartes de la conversación de los ancianos, porque ellos mismos aprendieron de sus padres. De ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una respuesta en el momento justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos, capítulo 13. Perseveren en el amor fraternal. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Respeten el matrimonio y no deshonren el lecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré, ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza, el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los ministros de la antigua alianza. Los animales sacrificados, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Salgamos nosotros también del campamento para ir hacia él cargando su deshonra. Porque no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Y por medio de él, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son sacrificios agradables a Dios. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes como quien tiene que dar cuenta. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Rueguen por nosotros. En realidad, estamos convencidos de tener buena conciencia, ya que nuestra intención es proceder correctamente en todo. Además, les pido insistentemente que oren para que yo pueda encontrarme con ustedes lo antes posible. Que el Dios de la paz, el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, los capacite para cumplir su voluntad, practicando toda clase de bien. Que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que acepten con paciencia estas palabras de exhortación, teniendo en cuenta que les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega a tiempo, iré a verlos con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los hermanos. Los hermanos de Italia les envían saludos. Que la gracia permanezca con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la carta a los Hebreos.